Domingo 14 de febrero. Dios es fiel. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmos 89:8. Como todo fruto del Espíritu, Dios mismo es el modelo que debemos estudiar cuando buscamos ejemplos de fidelidad. Dios es tan fiel ahora como lo fue 3 billones de años antes de crear la tierra. Él será tan fiel dentro de 3 billones de años como lo fue cuando estableció los decretos en la eternidad pasada. Nada lo detendrá o alterará su plan. Nota algunos de los atributos de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios alcanza muy lejos. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmos 36:5. La fidelidad de Dios es segura. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Salmos 89:33. La fidelidad de Dios es grande. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. La fidelidad de Dios está firmada en los cielos. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Salmos 89:2. Identifica las bendiciones que nos llegan como resultado de la fidelidad de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué la fidelidad de Dios es tan importante para la vida cristiana? Recuerda una ocasión en tu vida cuando el saber que Dios es fiel te ayudó a superar una crisis. En la vida diaria, ¿cuál de las bendiciones de la fidelidad de Dios, enumeradas arriba, es la que más te ayuda?